de la violencia de género, una historia que en realidad ocurrió, que puede seguir ocurriendo y pues que nos pone todas las sensibilidades, pues obviamente esto es absolutamente central para el machismo, para el patriarcado, pero también estamos mirando cómo se constituye una periferia pobre, de miseria, en una ciudad de Latinoamérica, en Bello, en Medellín, en el Valle de Aburrá, y hablando con Mercedes Gaviria, también está ocurriendo una violencia económica, o eso no sería tan factible que le pasara a una mujer de clase media, de clase alta, y un poco también pues donde la institucionalidad funcione y no haya habido tantas rupturas del tejido social, porque uno va un poco a las raíces de eso y son barrios que se han construido con familias desvertebradas por la violencia, o sea, el desplazamiento forzado. Entonces, detrás de cámaras también ocurre en la película, y es asombroso cómo esto funciona también y nos permite hacer intensas reflexiones. Pues sí, yo pensaba todo el tiempo como en La Mujer del Animal, como una película que de alguna manera estaba como, se dice, como fijando una verdad, ¿no? Como fijando una aparición de la violencia de género que tenía como una forma específica, y que para mí había algo mucho más importante de encontrar, pues, y era lo que yo siempre dudaba de esa película, que era, por ejemplo, una película que no podían ver las mujeres en la sala de cine, ¿no? Las mujeres en la sala de cine se salían cuando veían La Mujer del Animal, y que para mí había como una pregunta muy fuerte por qué es lo que está trayendo esta película, qué es lo que nos está devolviendo esta película, qué es lo que nos está hablando esta película, por qué nos cuesta tanto ver esta película, por qué se vuelve aterradora ante nuestros ojos, qué necesidad hay de, ¿no? Como de poder de alguna manera, bueno, sé, qué es lo que está haciendo esta película, como que me importaba mucho qué era lo que nos estaba pasando a las mujeres con esta representación de la violencia de género. Y entonces yo sentía que había que hablar de otras formas ocultas, y que había que, como poner de alguna manera al descubierto pequeñas cosas y pequeños momentos en donde la incomodidad de toda esa violencia también aparecía. Hasta aquí llegamos. Punto final en Puerto Rico.